hondo en el corazón de Sudamérica, donde se mezclan melodías y colores, pájaros raros y exóticos cruzan el ambiente. En este paraíso de la selva, los crooners de la naturaleza armonizan exquisitas melodías, inéditas. Zum, zum, zum, zum. Zum, zum, zum, zum, zum, zum. Aquí tras cada hoja anida una sorpresa. Bueno, ya basta de comedia. Este araguán es el payaso número uno de la selva. ¿Pero qué es esto? Esto debe ser de otra película. ¿Qué dice aquí? Ah, expedición de fotógrafos amantes de las aves. Thank you. Yeah.